Luminar era. Crea. Primera luz. Acción. Principio. Crea. Palabra. Acción. Luz. Y. Sardiente. Terminogénesis. Crea. Primera luz. Cuarzo leve, rosa anil. Cardinal. Luz. Verbo. Vocablo. Bóveda. Principio. Cuarzo leve. Principio. Cardinal. Principio. Bóveda. Principio. Rosa anil. Ardiente. Verbo. Sí. Presente. Vocablo. Crea. Acción. Luz. Acción. Luz. Acción. Luz. Acción. Luz.